Poco más de 400 kilómetros separaban a Catalina de su pueblo natal. Poco más de 50 años estuvo recordando ese lugar, haciéndole fresca en la memoria a sus hijos y a sus nietos su huanquero natal. Recordando sus juegos, sus afectos, los lugares de la infancia, leyéndoles una y otra vez las cartas que llegaban del norte, como ella decía. Esto es El Nieto de Catalina. Estamos en FM La Correntada, que es el lugar donde también pasa la historia de nuestro pueblo. El álamo alto y el sauce que besa la tierra. Hola, un nuevo viaje del Nieto de Catalina. Aquí estamos desde la cooperativa Las Canaletas, al lado del riacho San Pedro, con poca agua, pero todavía estamos al lado del riacho San Pedro. Como bien les dije, este es un nuevo viaje del Nieto de Catalina. Vamos a viajar con Viviana y empezamos este viaje, como siempre, con buena música. Escuchamos a Tabaré Cardoso y un tema que justamente le escribió a las abuelas. Todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vuelta en la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Desde el Amazonas, el Gran Paraná, hasta el riacho San Pedro, La Correntada pasa por vos. Qué suerte que es chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe. Muy bien, aquí estamos en FM La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Esto es la 92.7. Estamos con Tomás en los controles, Viviana en la logística del mate. Y ya estamos en este programa del Nieto de Catalina, en este viaje con Viviana Villa. Hola, Viviana. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme. No, a vos por venir. ¿Estás cómoda? Sí, sí. Un poco nerviosa. Pero no hay por qué. Los contactos son puede mandar mensajito o WhatsApp al 3329-55-5587. O nos puedes escuchar, si no estás aquí en San Pedro, por la página lacorrentada.redelibre.org.br. Y el teléfono fijo es el 437-393. Viviana, ¿por qué Viviana? ¿Quién te puso Viviana, ese nombre tan lindo? En realidad lo puso mi hermana, una de mis hermanas. Yo soy la menor de tres hermanas. Y yo nací un 20 de octubre. Y el día anterior, el 19 de octubre, mi hermana Graciela tenía que representar en la escuela toda una representación sobre el Día de la Madre, y le habían regalado una muñeca que se llamaba Viviana. Y justo mi mamá no la pudo ir a ver porque se descompuso y estaba por tenerme a mí. Mi hermana tenía 10 años y tengo una más grande, 14, me lleva también. Así que, bueno, lo que quedó es que, bueno, por lo menos mi hermana pudiera ponerme el nombre, y ahí me quedó Viviana, con B corta, que así se llamaba la muñeca. ¿Vos sos la menor de todas? Sí, la menor de tres hermanas. Cristina me lleva 14 años, secretaria ejecutiva, ya trabaja actualmente. Graciela, que es la que me puso el nombre, es profesora de geografía, ya jubilada. Las dos viven en Capital Federal. Y bueno, y yo que vine 10 años después a arruinarle la fiestita a mi hermana. Muy bien. ¿Y tu padre? ¿Cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Ángel Villa, igual que su padre. Mi abuelo, tengo abuelos por parte de padre italianos, del noroeste de Italia. Uno de los abuelos es seguro donde vivía, el de mi abuela Teresa, era de Bérgamo. Y por parte de madre tengo abuelos gallegos. Sí. Así que una buena mezcla ahí. Una buena mezcla. Bueno, mi papá hizo su infancia en la ciudad de Liniers, al borde de la capital, porque mi abuelo, cuando llegó de Italia, empezó a trabajar en los ferrocarriles, primero en La Plata, y después, cuando se pasaron todos los talleres a Liniers, quedaron ahí. Mis abuelos paternos vinieron con cuatro hijos y tuvieron cinco más. Eran nueve hermanos, los hermanos de mi papá. Y mi papá fue el anteúltimo, casi de los más chicos. Y él no se dedicó a la parte de ferrocarril, pero sí emprendimientos que tuvo a partir de amistades en su primeros trabajos. Trabajó en una especie de laboratorio, antes se llamaban droguerías, y después siguió en todo ese ramo y con otros emprendimientos también. Y mi mamá, ama de casa. Los dos se conocieron en realidad en el mismo lugar, trabajando. Mamá trabajó hasta que se casó y ya empezó a tener sus hijas, y ahí dejó de trabajar. Por ahí lo que siempre recuerdo, porque mis abuelos maternos vivían en la ciudad de Ramos Mejía, y los paternos en Liniers. Ramos Mejía es el conurbano. Zona oeste, los dos. Zona oeste, y por el tema de ferrocarril también, ¿no? Y cuando se casaron, mi papá y mi mamá se fueron a vivir a la vuelta de la casa de mi abuela materna, mi abuela pura. Y bueno, de ahí es que yo nací en Ramos Mejía, en el Hospital San Juan de Dios. Pero en realidad, ya cuando, para comenzar primer grado, nos mudamos toda la familia al barrio de Caballito. Y bueno, es donde tengo más recuerdos. Empecé a pensar un poquito qué eran las cosas más significativas para mí, y lo que más me surgió es todo lo que me acompañaron mis viejos para mi vocación, ¿no? Mi papá le gustaba muchísimo, ninguno de los dos fue músico, pero les gustaba mucho la música. Papá sobre todo, como buen italiano, más que cantar, silbaba muy bien. Y compraba mucha música, gracias a Dios se podía. Silbaba mientras hacía la tarea habitual, sí, cuando estaba en la casa. Sí. O cuando iba manejando, o sea, sí. Y escuchaba mucha música. Y yo me acuerdo de chiquita, o sea, porque me acuerdo en la casa de Ramos Mejía, así que tenía 4 o 5 años, de tirarme en el suelo boca arriba y ponerme a escuchar los discos que traía mi papá, pero música que a mí después me llevó a elegir mi vocación de maestra de música, ¿no? Me acuerdo de traía, a él le gustaba el tango y la milonga, pero en realidad traía música de todos los estilos y mucha música clásica, lo que se le dice clásica, claro. Académica. Así que me acuerdo de chiquita escuchando sinfonías de Haydn, la sinfonía de los juguetes, que se le atribuye a Haydn, y bueno, en realidad hubo ahí varios compositores que se pelearon esa obra como autoría. Me acuerdo también la sinfonía 40 de Mozart, que yo después de grande decía, uy, pero esto yo lo escuchaba cuando era re chiquito. Y bueno, y cuando fuimos a Caballito, empecé en mi colegio, que cursé primaria y secundaria, un colegio de hermanas, Colegio Santa Rosa de Caballito. Y también fue una formación que yo la agradezco muchísimo, porque era como más allá de la instrucción, digamos, de la formación tradicional, o sea, mucha formación para la vida. Las maestras, por ejemplo, iban a la tarde, nosotros íbamos fuera de horario escolar a hacer otras actividades, y digamos había una relación con el alumnado muy muy cercana. En esa época éramos colegio de mujeres nada más. Bueno, tanto es así que una de mis maestras, mi maestra de segundo grado, todavía nos seguimos tratando, aunque ahora es psicóloga y vive en España, todavía nos sigue, ¿no? A sus alumnas, que fuimos sus primeras alumnas en segundo grado. Y también por mis profesoras que tuve en el secundario, fui al secundario a la misma escuela, es que estoy acá, yo, en San Pedro, ¿no? Esas vueltas que tiene la vida. Yo conocí San Pedro en el año 1987, que las vine a visitar un par de profesoras que en ese momento eran representantes legales del Colegio del Socorro. Y una había sido profesora mía de francés y la otra de literatura. Y nos invitaron a mí y a Fabián, que era mi esposo, hacía poquito, un par de años estábamos casados, a visitar San Pedro. Y me acuerdo que fuimos a tomar mate a la barranca, en la parte donde está el paseo público, que lo estaban rellenando. Nos encantó San Pedro. Y después de 2 años de 2 años nos propusieron venir a trabajar. Habían recién recibido el psicólogo y bueno, yo la verdad que dejé mis 2 trabajos allá de maestra de música, un poco para ver qué posibilidades tenía acá. Y bueno, la verdad que Dios me regaló un montón de, y la vida, ¿no?, también, de oportunidades, porque el día que llegué, funcionaba el tren todavía, y llegué con mi hijo Martín, que todavía no había cumplido el año, en tren, y venía en el colectivo y ahí vi el cartelito de Conservatorio de Música, que funcionaba donde estaba la policía antes, en Mitre. Claro. Y dije, uy, mañana voy a venir con el currículum y me voy a ofrecer. Y bueno, y eso me cambió la vida, la verdad, que me cambió la vida. Así que muy agradecida a la formación de mi colegio y a mis viejos, que bueno, tendría un montón para contar de todo lo que hicieron para que yo siguiera con mis intereses y mis gustos por la música, ¿no? Precisamente eso quería que charláramos. Vamos a escuchar un tema ahora, un tema elegido por Viviana para nuestro programa. Así que escuchamos un tema y seguimos. Pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco a La Correntada. Es nuestra, es la radio de las canaletas. La gente ni sabe que existe, se esconde trepando. Estamos en el Nieto de Catalina por la 92.7 FM La Correntada. Nuestros medios de comunicación son el 3329-555587, si querés mandar un mensajito, un WhatsApp. Y también estamos en el Facebook de La Correntada FM 92.7. Estamos con Viviana Villa, que hoy nos está visitando. Ella nos está contando de su infancia. Habíamos empezado a hablar. Ya tenemos mensajes. Nos escribió Paulina Oviedo desde Rosario. Manda saludos. Nos está escuchando. ¿Sabe, Viviana? Me quedé con el bloque anterior. Vos hablabas de tu padre que le gustaba la música, que llevaba música a casa. Traía música a tu casa. Esa fue la expresión que utilizaste. Que le gustaba silbar. Sabés que en varios de los entrevistados hemos encontrado esa presencia de los padres trayendo música a la casa, interpretando algún instrumento. Uh-huh. Gente, en el caso de Antonio, que el papá trabajaba en el campo y que se tocaba el acordeón a caballo, y que bueno, era como un bien preciado el instrumento, tener un instrumento en la casa. Uh-huh. A vos me decías que eso te ayudó en tu vocación, en ese gusto por la música. Y mucho también en lo que estuvimos hablando en los programas anteriores es que había quedado como una deuda pendiente, como algo pendiente en la ejecución de algún instrumento. ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar, que sos profesora de música, fuiste directora del conservatorio? Esa invitación de los padres que podemos hacer a nuestros hijos aún sin tener ninguna noción de música, sí. Que abracen una carrera, una vocación hacia la música. Sí, mira, yo por ejemplo, yo nací en una casa que había un piano, ¿no? Eso, por ejemplo, que haya un instrumento accesible es como fundamental. Había un piano, mis hermanas habían comenzado a estudiar piano y lo hicieron unos años allá en Ramos Mejía, que bueno, había, en realidad eran profesoras particulares, algún conservatorio particular. Las famosas academias, sí. Y bueno, y siempre mi mamá le pedía a mis hermanas, como ellas eran más grandes que yo, ay, enséñanle a Viviana a tocar el piano, porque a mí me gustaba realmente. Y bueno, siempre el tema de peleas de hermanas y cosas no lograron mucho, pero cuando fui a Caballito, los primeros años no, pero cuando fui un poquito más grande, ya mis papás vieron que me gustaba, porque yo por ejemplo iba al cine a ver alguna película y después venía y trataba de sacar en el piano la melodía. Entonces mi mamá decía, ay, pero mira esta chica que saca la canción de la película. Y entonces la verdad que me impulsaba mucho. Y bueno, y al estar en Capital Federal, mis papás quisieron que por ahí fuera un lugar nacional, o sea, que tuviera una formación más seria. Y fuimos a averiguar a dos lugares, al Conservatorio Manuel de Falla, que era el conservatorio municipal en ese momento, y al Carlos López Buchardo, que era el conservatorio nacional. Ahora están todas unidas las escuelas de arte. Antes no, era todo separado, pero ahora forman la Universidad Nacional de Artes. Y bueno, yo fui al Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo, que ahora es sede de música de la Universidad Nacional de Artes. A mi mamá le gustó más porque le facilitaron todo. Mirá cómo terminó ahí también, ¿no? Porque fueron más cercanos, más accesibles a contarle cómo era el cursar el conservatorio. Y entonces dijo, me gustó más este que el otro. Y bueno, ahí quedé, pero eran los dos muy buenos, ¿no? Para seguir. Y siempre, por ejemplo, mamá, desde el... por eso voy a decir que qué cosa importante. No es solamente por ahí que los hijos tengan acceso a un instrumento, sino acompañar ese proceso, porque no es fácil tampoco. Y mi mamá, por ejemplo, o sea, entré al conservatorio y yo llegaba a casa y le decía, uy, ¿sabes qué? Hay una audición en tal lado, hay un concierto en tal lado, y me acompañó siempre a todos los conciertos. Yo tenía 13 años, iba al Colegio Santa Rosa y al conservatorio. Y mis compañeras, claro, por algo la colina de la vida, en realidad nosotros escuchábamos por Sui Gieco, Charlie García, bueno, todo un movimiento de rock nacional muy, muy grande. Y yo, claro, iba con los temas académicos del conservatorio, así que no tenía tantas amistades que me acompañaban, y mi mamá me acompañó a todo. Y bueno, un poco yo digo que el piano fue el instrumento que estaba en casa, no lo elegí tanto, ya estaba, me gustaba, pero no conocía otros. Cuando ya estaba en los últimos años de la carrera de piano, los mismos profesores nos alentaron, nos dijeron, pero tienen que hacer otro, hagan otro instrumento que les permita tocar también mucho en conjunto. Y nos dividimos con los compañeros y amigos que éramos, bueno, ¿a vos cuál te gustaría más? A mí me gusta este, a mí el otro. Y bueno, yo elegí el clarinete porque me permitía, por un lado, música académica, Mozart, que me encantaba, que ahora voy a contar por qué lo elegí. También se lo debo a mi mamá. Porque me permitía otro tipo de música, jazz. Bueno, entonces, como lo veía tan completo ese instrumento para los estilos, dije, no, yo quiero el clarinete. Y en serio que nos dividimos, porque otros eligieron el oboe. Hasta después hicimos un quinteto de vientos entre los compañeros del conservatorio. Y esa compañía de mi mamá, porque el primer tiempo en el conservatorio me costó, incluso también los últimos años, pero bueno, ahí ya, porque yo ya trabajaba, en cambio al principio no, iba a la escuela, pero me costó y me acompañaron muchísimo. Cuando yo estudiaba clarinete, por ejemplo, iba al Conservatorio Nacional, que era en el centro de Capital, y para clarinete iba al Conservatorio Juan José Castro, el que ahora se llama Juan José Castro, que era el de la Lucila. Me quedaba muy lejos, me quedaba una hora y cuarto. Entonces mi papá me llevaba con el auto, me esperaba que cursaba las dos materias que cursaba cuando para clarinete, las otras las tenía aprobadas por la otra carrera. Y bueno, se ha comido plantones de hora y media, dos, para esperarme. Todo eso, yo creo que ese acompañamiento tiene mucho, mucho que ver, que escuchar música, acompañar a los conciertos, tener acceso a los instrumentos. Hicieron todo el esfuerzo para comprarme el clarinete también. Así que bueno, yo eternamente agradecida. Y después, gracias a la vida, que la verdad que llegué acá y el día que llegué vi el cartelito del conservatorio. Si bien yo ya venía con trabajo de maestra de música, tener esa alegría de encontrar un conservatorio que no sabía, ¿no?, que había acá. Y bueno, me dio mucha pudiste, que justamente hablabas que lo importante del recibimiento que te hicieron a tu madre en el conservatorio, ajá, pudiste estar después del otro lado. Exactamente. De ser la cara de una institución. ¿Cómo lo vivías eso? Sí, vos sabés que yo siempre espero que en eso la gente lo haya notado, pero siempre les insistía a las chicas, a las preceptoras, que tengan cuidado de explicar bien, de que la gente acceda fácilmente a lo que es el conservatorio, porque el conservatorio es un mundo, ¿no? Y por ahí la gente no desconoce muchas cosas. Y bueno, pienso que se logró, ¿no? Además, bueno, el conservatorio, cuando yo llegué, era importante, pero no había tanto alumnado. Por lo menos cuando yo empecé de directora, realmente eran pocos alumnos. Y bueno, ahora verlo así crecer, uno no se puede despegar más del conservatorio. Justo lo conversaba con un compañero, profesor Jorge Motto, que es fundador realmente del conservatorio, porque yo cuando llegué acá a San Pedro, el conservatorio ya tenía 4 años de funcionamiento. Pero él fue el primer profesor, ¿no? Junto con los dos directivos, Margarita Fiandesio y Miguel Ángel Costanzo, que fue el primer director, fue el primer profesor que llegó acá, y bueno, después se fueron sumando el resto de las materias. Pero decíamos de una compañera que también está jubilada, dice, no se despega más del conservatorio, es que ninguno de nosotros, de hecho estamos varios profesores jubilados tocando en el ensamble, ¿no? Así que sí, pienso que para las instituciones es importantísimo el hecho de presentarlas bien como son, ¿no? Y bueno, y contaba de mi papá, de el tema del clarinete. Él después falleció cuando yo era muy jovencita, tenía 22 años, así que bueno, tanto no pudo seguirme en la carrera, pero mamá sí, ¿no? Siempre le gustó, me acompañó a todo. Y otra de las cosas que creo que son importantes es formar parte de agrupaciones, ¿no? O sea, si uno tiene la posibilidad de estar en la música, hacerlo con otros, ¿no? Hacer música con otros es importantísimo para afianzarse. En el conservatorio, por ejemplo, nosotros teníamos que cursar coro. Era como que no podías ser profesor de piano si vos no cursabas coro o de cualquier otro instrumento. Y fuimos a coro 10 años, 10 años en coro y presentándonos en lugares. Y es como que la música con un coro la tomás por ósmosis, ¿no? Muy importante. La música en eso enseña mucho a hacer algo en comunidad, digamos, ¿no? La característica social. Exacto, la característica, sí. Y yo, vos sabés que estuve ahí de... Yo siempre, en realidad siempre me incliné a la docencia. Pero como a la vez me gustaba mucho la música, después cuando tuve que elegir, bueno, digo, no, sigo el profesorado en el conservatorio. Pero como que de chica me gustaba jugar a la maestra. Y la otra, como que me quedó pendiente, fue, y pienso que es por la formación de la escuela, muy en lo social también, fue ser asistente social, lo que ahora es trabajador social. Esa me quedó pendiente, me hubiera gustado, pero la verdad que no puedo, el conservatorio me insumía muchísimo tiempo y no pude hacer las dos cosas. En su momento, cuando yo quise hacer asistencia social, en Capital Federal no estaba, no era pública. Claro, eran institutos privados. Eran institutos privados, y entonces la verdad que con todo lo que se habían esforzado mis viejos para que yo siga música, que era lo que me gustaba, no le iba a pedir además esto otro, y aparte no podía. Y entonces me quedó en el tintero. Pero lo que no me quedó en el tintero, lo que vos decías, a mí también me quedaron instrumentos pendientes. Como hice la carrera de piano y parte de clarinete, siempre me quedaron las ganas de estudiar guitarra. Y bueno, lo estoy haciendo de ahora de jubilada, desde el 2014, estoy de a poquito practicando guitarra como para acompañarme en canciones, ¿no? Eso es otra de las cosas que nunca dejé de hacer, ¿no? Cantar. No sé si querés contar a los oyentes que no solo el conservatorio es un ámbito de educativo para niños, sino que también para adultos pueden iniciar una carrera. Sí, el conservatorio está la formación básica para adultos, que en realidad es desde los 14 años en adelante, y sin límite de edad. Así que pueden ingresar, y no tienen que tener ningún conocimiento, porque se accede desde cero. Y lo bueno también que he visto ahora, esto hace pocos años, aquel que tiene conocimientos puede entrar en una formación básica más acelerada, podríamos decirlo, más rápida, de manera de acceder al profesorado en menos años. Lo que tienen las carreras de música que llevan su tiempo, porque el hecho del instrumento, uno tiene que darle horas, ¿no? Pero bueno, antes por ahí no existía esto de que se pudiera abreviar años si uno ya contaba con conocimientos. Así que pueden entrar los chicos desde 9 años, como también adultos, sin ningún tipo de formación. Y es público, ¿no? Público. Yo siempre digo que eso, en estos 30 años que estoy acá en San Pedro, me parece que todavía no se valora tener una institución terciaria de música tan cerca, ¿no? Cuando el conservatorio empezó, inclusive nosotros, la Escuela de Arte de San Nicolás tiene también el anexo de música, pero es una escuela de arte, o sea, que es de artes visuales en realidad. Y el San Pedro no, empezó como conservatorio, por eso tenía más especialidades instrumentales que en las escuelas de arte, por ejemplo, tanto la de Campana como la de San Nicolás. Después San Nicolás fue sumando especialidades, pero cuando se comenzó con el profesorado, el cuarto año de profesorado, ni siquiera San Nicolás lo tenía. Los alumnos de San Nicolás vinieron a San Pedro a hacer ese cuarto año de profesorado porque estaba en San Pedro y no en San Nicolás. Así que me parece que todavía hay que valorarlo un poco más eso. Y tenerlo tan cerca, ¿no? Yo, por ejemplo, que lo comparo cuando yo vivía en Capital, Caballito está en el centro geográfico de la ciudad, pero a mí me llevaba media hora, 45 minutos de colectivo llegar al conservatorio, y para estudiar clarinete una hora y media, ¿no? Y acá por ahí caminamos unas cuadras y tenemos un sí, de hecho acá hay varios alumnos que son de Baradero que claro, vienen a cursar a San Pedro. Muchos de los egresados son de Baradero. Muy bien, seguimos con Viviana Villa. Estamos aquí en el Lito de Catalina recordando su infancia, su pasión, su vocación por la música. Y escuchamos un tema ahora, escuchamos a Mercedes Sosa, un tema elegido por Viviana, y seguimos en Nieto de Catalina. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y

nos gustaría venir a un lugar que no estemos tan lejos de la familia, pero venir a vivir a una ciudad así. Yo ya tenía experiencias por ahí de barrios de casas en Ramos Mejía, parecido, pero sin toda esta naturaleza hermosa. Pero él no, porque él sí nació en Caballito. Así que más, si bien nació en casa, en realidad rodeado de edificios y demás. Y cuando yo fui a los 6 años, los fines de semana me volvían a llevar a la casa de mi abuela, porque decían, Viviana va a extrañar el barrio, digamos, ¿no? Así que los primeros años siempre me llevaban a la casa de la abuela y me quedaba sábado y domingo. Y cuando vinimos acá en el 87 nos gustó, pero no era como un proyecto de decir, bueno, nos gustaría formar la familia acá, porque los chicos crezcan en un lugar que no sea tan urbano y demás. Quedó ahí. Y después, ya te digo, se dio por una propuesta de trabajo concreta. Y dijimos, no le contamos mucho a la familia, porque decíamos, si le decimos a la familia, me parece que nos van a insistir para que nos quedemos. Así que fue medio que tomamos impulso en un verano y llegamos a fines de febrero del año 89, ya prácticamente para empezar a trabajar, ¿no? Y Martín, muy chiquito, cumplió el año acá, el 7 de marzo, o sea, una semana después de haber llegado. Pero sí, más que nada por tener una vida más cerca de la naturaleza. Mirá lo que hacía yo. Yo empecé de profesora de música en el Jardín Estrellita, que estaba a 2 cuadras del río. Entonces yo vivía 27 cuadras, ¿no?, del río. Entonces iba a dar clase a la mañana y a la tarde. Cuando iba a la mañana, daba mis 2 horas de clase, seguía hasta la barranca, me quedaba un ratito mirando y volvía para mi casa. Y a la tarde hacía lo mismo, porque yo maravillada de la costa, ¿no? Porque para hacerlo yo en Capital Federal tenía que poner 1 hora y media. Entonces yo decía, pero esto es, no se puede creer. Así que los primeros tiempos, que bueno, ayudaba el clima porque era primeros días de marzo, hacía eso, me encantaba quedarme mirando el río, ¿no? Costa. Así que sí, fue así medio alocado, digamos. Sin familia propia acá en San Pedro, eran vos y Fabián. Nada más. Y bueno, Martín, que vino de bebé, y después ya nació Mariana, que por circunstancias de que tuve problemas en la última parte del embarazo, nació en Capital. Pero a los 10 días ya estábamos acá. Así que estuvimos los 4 solitos. Siempre fuimos un poco clan. Y sí, con amistades que después se fueron. En realidad las personas que nos invitaron acá después se fueron a otra ciudad, Recifes, justamente. Y nos quedamos, bueno, con amigos que fuimos formando a lo largo de los años. Para mí fue importantísimo el conservatorio, ¿no? Porque éramos muchos que veníamos de otros lados, entonces fue, nos ayudó como para adaptarnos, ¿no? Porque a veces por ahí es un poco difícil entrar así en una población cuando no tenés prácticamente a nadie, ¿no? Me acuerdo que siempre en los negocios me preguntaban, ¿pero vos sos de acá? Y no me gustaba. Y vos decías, sí, ya soy de acá. Yo sé. No tengo dónde volver. Claro, hacía, no sé, ya 2 años que estaba viviendo, me decían, ¿pero vos sos de acá? Y sí, soy de acá. Yo me siento de acá, adoptiva, pero soy de acá. Y bueno. Y también, bueno, pudiste integrarte así a las instituciones educativas que te permiten un cierto también contacto con familias, con más conocidos. Sí. Que si no, no es otra tarea que llegás por un pueblo y trabajar en una oficina y no conoces claro, a nadie. Claro, no más conoces que... a nadie. Sí, no, por suerte los dos tuvimos lugares donde nos pudimos conectar con mucha gente, ¿no? Muy agradecidos también. Sí. La casa materna ya no volvés más, no está más. Mira, la casa materna sí está, pero no, la verdad que no la volví a ver. Todavía tengo familiares de parte de mi mamá y de mis abuelos maternos están en Ramos Mejía. Así que fui hace unos 6 años, 6, 7 y la vi, la casa está. Y está también la casa de, digamos, vos me hablas de la casa materna, la mía. Sí, sí. Está también a la vuelta la casa de mi mamá, de mis abuelas. Y de mi papá, la verdad que no sé si está la casa en Liniers todavía. Sí, porque tenemos escritos, cosas que cuando vinieron mis abuelos, compraron un terreno que era un cuarto de manzana en Liniers, era grande. Pero la casa en sí era chica. Eso es lo que sé. Todavía queda una casa de unas tías mías, hermanas de mi papá. Esa casa todavía está, pero no es la primera, ¿no? La de cuando ellos eran chicos. Y me acuerdo cuando mi abuela materna, fue a España, a Vigo, porque ellos son gallegos, de una ría gallega que se llama Vigo. Ya no encontró su casa, no estaba, así que del otro lado del charco no están más las casas de los antepasados. Y en este transcurrir de la vida y haber elegido San Pedro como para instalarte, para formar tu familia y el proyecto personal, ¿vos siempre pensaste que San Pedro iba a ser el lugar definitivo donde te ibas a quedar? ¿O decías, bueno, vamos a ver qué pasa? ¿O cuando me jubilé, que gente dice, cuando me jubile quisiera estar en otro lado? Sí, en realidad yo siempre pensé que me quedaba acá. Sí, dije, no, este ya fue mi elección y me gusta acá. Pero también mis hijos ahora están en Capital. Claro, ahora se da vuelta la historia. Así que ahora se está dando vuelta la historia, ¿no? Medio que decimos, si ellos siguen con sus actividades, Martín ya está casado, vienen todos los fines de semana, Martín y su señora Janina vienen siempre que pueden, es como que ya es automático que ya salen para acá, porque sus papás están acá, los papás de Janina. Pero sus trabajos, no, los tienen muy a todos allá. Y bueno, Mariana es terapista ocupacional y también está con trabajo allá. Lo más probable es que algún día, no sé cuándo, volvamos, ¿no? Más que nada, si llegamos a tener nietos allá, yo creo que ya no me lo voy a aguantar. Porque claro, fueron muchos años sin la familia grande, ¿no? Y ahora que todos estén allá, es difícil. Pero bueno, por ahora acá, estudiando guitarra, así que pensando. Claro, sí, aparte que sigo con la música en todos lados, también en la parroquia del Socorro, tenemos el Ministerio de Música, así que cantamos y tocamos. ¿Querés contarnos de eso, de que cómo la música, además de ser tu trabajo, porque sos profesor de música, estuviste al frente de una institución como director, así que trabajás de música, trabajás con la música, digamos, ¿cómo es eso de que se va metiendo en los distintos sectores, en la parte, por ahí el contacto, la relación religiosa, espiritual, la parte de la música como como terapéutica, que se usa también la musicoterapia. Vos los pudiste ir viendo eso, decir, bueno, la música cómo se va metiendo y es una herramienta para ir metiéndose. Y mira, yo siempre dije que a mí, viste, como yo te contaba, me pegó mucho mi formación de escuela, ¿no? Así que medio que yo, música y religión para mí siempre tuvieron como una conexión, ¿no? Así que desde siempre, bueno, cuando los chicos fueron chicos, por ahí no pude participar tanto, pero cuando ya ellos estuvieron un poquito más grandes, siempre participé en coros de parroquia y a veces inclusive hemos hecho, o hacemos todavía, coros entre varias parroquias, interparroquiales. Eso me permitió conocer un montón de personas, ¿no? Compartir mucho más allá de lo que es la música y lo que es la religión también. Y ahora que bueno, yo ya no trabajo con la música, no me puedo despegar de la música, porque todas las actividades que tengo son musicales. O sea, pasé de directora, ahora soy alumna del conservatorio, pero sigo estudiando clarinete y participando del ensamble, sigo en el coro de la parroquia, hago actividades que tienen que ver con la música, voy a bailar zumba. O sea, no me despego, y por suerte son actividades que involucran a mucha gente, que es lo que siempre me gustó. Claro. Siempre me gustó. El carácter social que decíamos. Sí. ¿Cómo es lo del, contanos lo del, por qué vos dijiste ministerio? ¿Qué es un ministerio? Se escucha también, incluso no solo en la Iglesia Católica, sino también en las nuevas religiones, se escucha lo del ministerio de la música. Sí, digamos, es una actividad, o sea, a ver cómo te puedo decir. De alguna manera los talentos que uno tiene los vuelca para la comunidad, sea en la misa o sea en alguna asamblea, algún encuentro, y bueno, uno brinda parte de su tiempo. Ese es el ministerio, no es algo muy sencillo. No es que yo canto lindo y a Dios le gusta que cante lindo, sino que lo que yo canto lindo o lo pongo, ¿cómo es? Claro, mi talento lo pongo al servicio, digamos, ¿no? Pero también, por lo menos yo lo veo así, es acercar a otros, porque por ahí hay gente que no se anima, le encanta cantar y no se anima. Bueno, la idea es que sean muchos, ¿no?, los que participen, no que sea siempre desde lo religioso, no tiene nada que ver con un espectáculo o hacerse ver, al contrario. Y si yo estoy cantando en la parroquia, siempre lo primero que pienso es que estoy rezando con eso. Claro. Que estoy cantando, ¿no? Así. Bueno, no sé. Bueno, decir. Viviana, ¿te gustó el programa? ¿Estuviste cómoda? Sí, estuve cómoda, sí, muy cómoda. La verdad que primero, cuando me invitaste, dije, uy, ¿pero yo qué voy a decir? No tengo nada que decir. Pero sí, muy cómoda. Muchas gracias. Y la verdad que tener la oportunidad de contar la historia de uno, bueno, creo que es la primera vez que me la preguntan. Así que muchas gracias. Sí, esa es la idea del programa, tratar... Fíjate que no hablamos de actualidad, ni de dólar, ni de debates, ni... la idea es esa, que cada uno pueda recordar, junto con el resto, recordar lo que le gusta, parece cosas que duelen o uno no quiere, o sí, sacarlas. Pero la idea es esa, de ver, decir, bueno, esta fue mi infancia, yo nací en este lugar, por esto elegí San Pedro. Y bueno, y todo lo que... Así que te agradezco por haber estado en el programa. Esto es El Nieto de Catalina. Le agradecemos a Tommy, que estuvo en los controles, a Viviana en el mate. Y nosotros estamos todos los martes a las 19 horas aquí en FM 92.7 FM La Correntada, que es la primera radio comunitaria de San Pedro. Estamos en un lugar muy bello, San Pedro, que es al 50 metros del riacho y con una vista hermosa sobre la laguna y parte de las islas. Nos vamos, escuchamos un tema, en este caso vamos a escuchar de Alfredo Zitarrosa, El violín de Becho, y dedicado a una violinista que tenemos en casa, Pauli, que nos está escuchando, y a todos los que les gusta la música, y como el mensaje de Viviana, nos quedamos con eso, de acompañar a los hijos en lo que les gusta, ¿eh? Muchas veces uno reniega porque hay que llevarle, yo me acuerdo de Viviana llevándole el violín, que hay que llevárselo, que va a la escuela, que después del conservatorio, que viene, que bueno, eso también es importante. Nos vemos, le agradecemos a todos y nos vemos el próximo martes. Escuchamos El violín de Becho de Alfredo Zitarrosa. Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma.